Dominico, siguen siendo la locura. Una palabra acorde como agua, carne para mi tierra. Una palabra certera flecha, agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al noveno ya, ¿no? Sí, noveno. Bueno, programa, ya me estás aguantando. Nueve programas de La Buena Memoria aquí en el aire de Radio CB. RadioCB.com.ar es el lugar donde estás en estos momentos escuchando, o ya sea también a través de Facebook, ¿no? Sí, Facebook también, Radio sí, Cat también, o Radio Cut, como le digan en algunos lugares. Mi nombre es Julián Marcel, exactamente, y aquí tengo a mi izquierda a mi compañera Nair Castillo. Muy buenas noches. Sí, el aplauso es para ella, no para mí, claro, ¿no? Bien, dijimos la temática, digamos, del tema de hoy, una temática que como... On fire, querido. Sí, exactamente, no, ya me voy a poner colorado de nuevo, será de Dios. Hoy estaremos hablando del... Empezamos tranqui. Ay, sí, ¿cómo estás? ¡Qué temazo! Un poco largo, 8 minutos dura el tema, pero vale la pena, es Led Zeppelin, señora, por si no saben. Sí, ¿no? Empezamos además con un poema tremendo, espectacular, de Oliverio Girondo. Déjalo, no hay problema. Un poema de Oliverio Girondo, creo que es de Espantapájaros, si no me equivoco, el libro, o de En la más médula, uno de los dos libros más clásicos que no tiene recuerdo, el amigo pero Girondo. Es un poema erótico hermoso, y justamente haciendo alusión al eje de programa, que es sorteamos la vez pasada, que fue Punto G, y la verdad es que teníamos ganas con Julián de seleccionar algunos temas, tanto musicales como fragmentos de textos y poesía que haga alusión a todo el erotismo que ese tema representa. Si querés comunicarte con La Buena Memoria y con Radio CB en particular, podés llamarnos al 53 53 44 15 53 53 44 15. Podés dejarnos un audio de WhatsApp o escribirnos a WhatsApp a 11 24 70 44 46, 11 24 70 44 46, y puedes seguir a Radio CB en, ya sea en las plataformas como Facebook o Instagram, que puedes seguirlos como radio-cb. ¿A vos cómo te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Facebook como América Scarfó, o en Instagram como nairbelen.poesía. Y a mí me pueden encontrar como Julián Marcel en Facebook y Julián M. Marcel en Instagram. Vamos a decir una cosita antes. Primero escuchamos, bueno, primero leímos, como dijimos antes, a Oliverio Girondo, y después escuchamos a la banda del Banana, que en paz descanse el Banana, Blessed, Los del Fuego, haciendo la versión del tema Presión Americana de Soda Stereo, una versión que para mí le pega en el palo al original. Acá estuvimos bailando, todo, ATR. Sí, ATR, ATR, All the Night, Flama, etc. Vamos a... Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Así se baila el cuarteto, señora. Vamos a empezar ya, digamos, con las lecturas. Va a haber una lectura variada, va a haber muchos textos de mujeres, haciendo referencia justamente al punto G, y va a haber también buenas canciones de diversos aspectos sonoros muy interesantes. Pero siempre, para empezar el programa, ¿no es cierto, Nair? Hay que empezar con una presentación. Una palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La Buena Memoria por Radio CB. Así es, y no solo me interesa remarcar que no solo elegimos textos vinculados a mujeres, digamos, escrito por mujeres, porque la temática tenía que ver con el punto G, sino porque a su vez nos interesaba también derribar el mito de que sexo sobre sexo y sobre erotismo solo piensan y sienten los varones. En esta selección van a encontrar muchísimas mujeres escribiendo sobre su sexualidad, sobre el placer, sobre sus cuerpos, sobre la experiencia vital que representa el goce, el orgasmo, el punto G. En este caso vamos a leer un texto de Daphne Mosiulski, ¿verdad? Así es. En el libro Eso te dijeron. Uh-huh. Y el texto se llama Sos responsable de tu concha. Cuando Alba tenía 6 años, aún vivía en Asturias, España. Las fotos de aquel entonces estaban en blanco y negro y de tanto haberlas visto así, sus recuerdos, algo desdibujados, también se le revelaban como películas en blanco y negro. No podía rescatar ni un color de su infancia, pero sí un recuerdo engorroso. Cuando su madre la encontró masturbándose en su habitación, claro, entró sin golpear la puerta y le propinó tremenda paliza. Ahora, 60 años después, la retó la ginecóloga por no masturbarse. Fue una consulta por sequedad vaginal, que era muy molesta, por cierto. Ardía, picaba, dolía. Una alarma de abandono encendida permanentemente. Alba dejó de masturbarse aquella vez, un poco antes de la penosa migración hacia Buenos Aires, donde supuestamente los recibiría el progreso y la libertad. Lo que encontraron sería largo de explicar, por supuesto que en aquellos tiempos, América, sí, entendida desde Canadá hasta Ushuaia, pues a la gente que huía de la posguerra y su pobreza les daba casi lo mismo. Estaba idealizada. Pero no fue en vano el movimiento bañado de lágrimas nostálgicas, aunque cada vez que hay crisis y se vive para la mierda en Argentina, a Alba le dan ganas de volver a ser española. Pero allá también hay crisis, cuyas noticias cruzan océanos. Así que cuando está todo mal acá y allá, siente una especie de desprotección global. Alba dejó de tener relaciones sexuales 5 años antes de enviudar, porque a su marido se le murió el pene 5 años antes de morir. Y desde aquella vez, 25 años habían transcurrido sin que ella se percatara de que su vagina estaba ahí para algo más que para mear y anunciar problemas. No tenía la más mínima ganas de hacer el amor, ni tampoco extrañaba los orgasmos del pasado. Así como relegó la masturbación como asunto de la infancia, relegó la sexualidad como asunto de la juventud. Si bien en los 40 no se consideraba joven en absoluto, ahora, desde los 60 y largos, comprendía que había sido joven hasta esa edad en la que fifaba de vez en cuando. Al enfermar su marido no recibió mucha ayuda de sus hijas, que tenían muchos hijos y ocupaciones. De modo que fueron años difíciles y el psiquiatra le recetó clonazepam. Lo que ningún psiquiatra advierte es que esa droga mata el deseo sexual. No creo que exista un buen psiquiatra, puesto que son los únicos médicos que no pueden curar, entre otras muchas cosas malas que se pueden decir de estas personas. Son sospechosamente amantes del dinero, a menos que se estén rompiendo la cabeza para descubrir la cura de enfermedades mentales que tratan, si no son fervientes investigadores y reproducen incuestionablemente lo aprendido, son como putas y policías de la medicina, pero con un orgullo que no les permite darse cuenta de eso. Pero si existiera un o una psiquiatra bien intencionado o intencionada, tendría que decirle a su paciente algo así. Si a usted le gusta mucho el sexo, tenga en cuenta que esta medicación y casi cualquier psicofármaco mata el deseo sexual, además de la posibilidad de mantenerse en forma. Hasta le puede dar diabetes también. Así que si usted está dispuesta a quedar frígida, gorda y probablemente diabética por estar más relajada, tómela. Si no, aguántese y haga lo que pueda con su vida. ¿Exageré? No. ¿Me quedé corta? Sí. Bueno, a Alba no le dijeron esto. A nadie se lo dicen. Así que Alba, de tanto no excitarse, se le reconstruyó el himen. Es decir, volvió a ser virgen a los 66 años de edad. Y quizás hasta más virgen que antes. si es que esto es posible. De sus 4 hijas, solo se lo contó a 3 de ellas, porque la mayor es testigo de Jehová y considera que masturbarse es pecado, más allá de la opinión médica a la cual, en varios casos, esa gente no le da mucha o ninguna importancia. Sus hijas estuvieron toda la tarde haciendo chistes al respecto. Le insistieron y de verdad en contratar un taxi boy, bien apuesto para que la volviera a desvirgar. No, cobran caro y seguro que son pijudos. Yo tengo un amigo que te lo haría gratis, objetó la menor. Pero chicas, basta ya con eso. Ya se están pasando de la raya, ¿eh? Me dio una cremita a la ginecóloga, para combatir la sequedad. Con eso voy a estar bien. Lo que no entendió Alba, ni sus hijas, es que no se puede responsabilizar la atención de la propia vagina al compañero de vida o un hombre o mujer de turno. Es tan poca la importancia que se le da a la sexualidad en relación a la salud que nadie ve como grave y aterrador el tema de la medicación psiquiatra. Como si la sexualidad fuera algo banal y sacrificable para poder ser una persona que rompe un poco menos las pelotas. No vale la pena secarse de deseo a menos que se padezca epilepsia o esquizofrenia, o algo así de peligroso. Es muy probable que Alba muera virgen y sin deseo alguno, sin saber a quién creerle, si a la religión o a la medicina. Su concha nunca fue suya. Primero fue propiedad de su madre, quien le pegó por masturbarse o interrumpir así para siempre la autogestión orgásmica. Luego, nuevita y 0 km, apenitas tocada en la primera infancia, virgen por demás, se la entregó a su marido, quien ya había cogido, por supuesto, y le enseñó todo a ella. Cuando murió la funcionalidad peniana de su marido, dueño indiscutido de su concha, ella dejó morir su sexo también, quizás por amor, solidaridad o por ignorancia y temor de sí misma. La madre interna tenía una voz muy fuerte y eterna en su cabeza. Sus hijas se salvaron de semejantes mandatos de mierda, excepto la mayor, que decidió por sí misma ese estilo de vida opresivo. Grabanos tu mensaje. Deja tu opinión en nuestro WhatsApp 11 2470 4446. Vamos a leer un fragmento de la novela Delta de Venus, de una de las más grandes de la literatura erótica, es Anaïs Nin. Cuando se hallaron solos en la habitación con su inmensa cama pesadamente labrada, lo primero que hizo Elena fue dirigirse al balcón, y él la siguió. Sintió que el gesto que él iba a hacer sería posesivo, ineludible. Aguardó, pero no había esperado lo que sucedió. No era ella quien dudaba, sino aquel hombre cuya autoridad la había arrasado hasta allí. Permanecía en pie frente a ella, disminuido, de pronto, torpe, con la incomodidad reflejada en sus ojos. Con una desarmante sonrisa dijo: «Debes saber, claro está, que eres la primera mujer de verdad que he conocido. Una mujer a la que podría amar. Te he obligado a venir aquí y quiero estar seguro de que deseas estar aquí». Yo, al percatarse de su timidez, ella sintió una ternura inmensa. Una ternura que nunca había experimentado antes. Su fuerza se inclinaba ante Elena. Dudaba ante la plenitud del sueño que se había forjado entre ellos. La ternura la sumergió. Fue ella quien se movió hacia el hombre y le ofreció la boca. Él la besó y apoyó sus manos en los senos de Elena. Ella sintió luego sus dientes. Él la estaba besando en el cuello, donde le palpitaban las venas, y en la garganta, y sus manos parecían querer separarle la cabeza del resto del cuerpo. La dominaba el deseo de ser tomada plenamente. Él, a medida que la besaba, la iba desnudando. La ropa cayó a su alrededor y aún permanecían de pie, besándose. Luego, sin mirarla siquiera, la arrastró a la cama, todavía con su boca sobre el rostro, la garganta y el cabello de Elena. Sus caricias poseían una extraña cualidad. Unas veces eran suaves y evanescentes, otras fieras, como las caricias que Elena había esperado cuando sus ojos se fijaron en ella. Caricias de animal salvaje. Había algo de animal en sus manos, que recorrían todos los rincones del cuerpo de Elena y que tomaron su sexo y su cabello a la vez, como si quisieran arrancárselos, como si cogieran tierra e hierba a la vez. Cuando ella cerraba los ojos, sentía que él tenía muchas manos que la tocaban por todas partes, muchas bocas tan suaves que apenas la rozaban, dientes agudos como los de un lobo que se hundían en sus partes más carnosas. Él, desnudo, yacía cuán largo era encima de ella, que gozaba al sentir su peso, al verse aplastada bajo su cuerpo. Deseaba que quedara soldado a ella, desde la boca hasta los pies. Le recorrieron estremecimientos. Él murmuraba de vez en cuando, pidiéndole que levantara las piernas como Elena nunca había hecho, hasta que las rodillas tocaron su barbilla. Le susurró que se volviera y recorrió su espalda con las dos manos. Descansó dentro de ella y luego se echó de espaldas y aguardó. Elena se apartó, incorporándose con el cabello despeinado y los ojos con expresión drogada, y lo vio como a través de una neblina tendido boca arriba. Se encogió hacia los pies de la cama, hasta que con la boca alcanzó el pene y empezó a besarlo. Él suspiró. El pene acusaba suavemente cada beso. Él la miraba, puso la mano sobre su cabeza y la presionó hacia abajo para que la boca cayera sobre su miembro. Dejó la mano donde estaba mientras ella se movía arriba y abajo, hasta que la dejó caer. Con un suspiro e insufrible placer, la dejó caer sobre el vientre y permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, saboreando su gozo. Ella no podía mirarlo como él la miraba a ella, pues sus ojos estaban empañados por la violencia de sus sensaciones. Cuando lo miraba, se sintió de nuevo impelida, como por una fuerza magnética a tocar su carne, con la boca o con las manos o con todo el cuerpo. Se restregó contra él con lujuria animal, disfrutando de la fricción. Luego se dejó caer sobre el costado y permaneció tendida, tocando la boca de su amante como si estuviera moldeándola una y otra vez, como un ciego que pretende descubrir la forma de la boca, los ojos y la nariz, averiguar cómo es el tacto de su piel, la longitud y textura del cabello y la disposición de este tras las orejas. Los dedos de Elena eran ligeros mientras se restregaba a esa operación, hasta que de repente la asaltó el frenesí y presionó profundamente la carne hasta hacerle daño, como si quisiera asegurarse de manera violenta de la realidad de aquel hombre. Tales eran las sensaciones externas de aquellos cuerpos que descubrían el uno al otro. De tanto tocarse quedaron como drogados. Sus gestos eran lentos y ejecutados, como en sueños. Tenían las manos pesadas, la boca de él no se cerraba. cómo manaba de Elena la miel. Su compañero bañó en ella sus dedos y luego su sexo. Después la movió de tal manera que la hizo zacer sobre él, con las piernas sobre las suyas, y cuando la tomaba pudo verse él mismo penetrándola, y ella a su vez pudo verlo a él. Veían sus cuerpos ondular juntos, buscando el clímax. Él la estaba esperando, atento a sus movimientos. Como ella no aceleraba su ritmo, la cambió de postura, haciéndola yacer boca arriba. Se tendió sobre ella para poder tomarla con más fuerza, tocando el fondo de su sexo, tocando las carnosas paredes una y otra vez. Y entonces ella experimentó la sensación de que sus extrañas despertaban nuevas células, nuevos dedos, nuevas bocas que respondían a la penetración del hombre y se conjuntaban en el movimiento rítmico. Que aquella succión iba siendo cada vez más placentera, como si la fricción hubiera levantado nuevos estratos de gozo. Se movía más a prisa para alcanzar el clímax, y cuando él se dio cuenta, aceleró sus movimientos en el interior de ella y le incitaba al que alcanzara el orgasmo al mismo tiempo que él, con palabras, con las caricias de sus manos y por último soldando su boca con la de ella para que las lenguas se movieran al mismo ritmo que la vagina y el pene. Y el placer recorría a Elena de la boca al sexo en corrientes cruzadas de placer en aumento, hasta que lanzó un grito a medias sososo y a medias carcajada de la alegría que desbordó su cuerpo. Yeah. Una palabra acorde como agua. Carne para mi tierra. Una palabra certera flecha. Agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Muy bien, seguimos aquí en el aire de Radio CB en este programa número 9 de La Buena Memoria, en donde estamos haciendo referencia al punto G y damos cuenta un poco de quiénes son los autores y la música que estuvimos escuchando recién, ¿no es cierto, Nay? Así es, recién acabas de leer un texto de Anaïs Nin, que fue una escritora francesa, nacida de padres cubano-españoles, autora de novelas en el estilo surrealista francés. Y es mejor conocida justamente por sus escritos sobre su vida, o sea, sus diarios íntimos y su tiempo recopilado en los llamados diarios de Anaïs Nin, volumen 1 al séptimo. También es interesante, se la pasó escribiendo, y es interesante rescatar que en 1939 emigra a Estados Unidos y allí se convierte en la primera mujer que publica relatos eróticos. Delta de Venus, que es el libro que leímos, denota justamente una fuerte influencia del Kama Sutra. Pero como le decíamos, la verdad es que la selección son casi todas mujeres escribiendo sobre erotismo, sobre sexo, sobre sexualidad. Y nos parecía importante esto, ¿no? Rescatar la figura de las mujeres escribiendo sobre estos temas que históricamente fueron bastante tabú en general hablar de estos temas y sobre todo bastante vedado para la mujer. Exactamente. Sin embargo, nuestra selección tiene que ver con poner de manifiesto mujeres que ya vanguardistas, porque imagínense que Anaïs Nin estaba escribiendo en 1930, 1940. Sí, sí. 80 entonces, años. Exactamente, ¿no? Sí, 80 años de escritura, por lo menos en literatura erótica. Recomiendo una poeta chilena en particular a la quien tuve el gusto de prologarle un libro que se llamaba justo Versos para Anaïs, se llama el libro, desde una querida amiga llamada Denis Su. Es una poeta erótica de Chile que escribió un libro en el cual escribe poemas eróticos hablándole a Anaïs Nin, pero también le habla al lector y a tantas otras personas. Espectacular. Dijiste recién, o sea, los textos son mayoritariamente escritos por mujeres, como el que leíste vos, que es Sos responsable de tu concha, del libro Eso te dijeron, de Daphne Mosiulski. Daphne Mosiulski es una escritora que creo que nació en el 79, es de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, pero creo que en estos momentos está en Chile, no recuerdo bien qué está haciendo en estos momentos. Ha editado, no miento, ha escrito cerca de 20 libros, el último lo editó hace poco menos de un mes, llamado Éxito Sexual, que es una novela bastante interesante, pero ella escribió un montón de libros, cito algunos más que nada para decirlos, ¿no? La Escalera, Miedo Roto, Callate, Los Boludos de la Lluvia, que me parece un libro increíble, Felices Cumpleaños, etcétera, etcétera. Eso te dijeron, es un volumen de cuentos en el que creo que ella es mucho más fuerte, digamos. Por lo menos a mí me gustan muchísimo sus cuentos. Y Sos responsable de tu concha es un cuento que ella escribió después de haber leído La teoría King Kong de Virginie Despentes. Libro que ella tremendo. Siempre recomendó y que lo que se propone hacer es la aprobación del propio sexo, dice, ¿no? Combatir la idea de que el placer dependa de la atención de otra persona y así sufrir la frustración y el abandono en la soledad. Quizás un cambio de enfoque, ver cómo una oportunidad de autoexploración, esa extensión de tiempo en la que no se comparte el cuerpo con nadie y se puede tratar con mucho amor y placer sin que sea una desgracia. Así es, y de hecho, justamente vinculado a eso que acabas de decir, lo que dice una de las frases de Anaïs, Anaïs, ¿verdad? Sí. Es el erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, tan indispensable como la poesía. Me parece interesante esta vinculación porque justamente lo que recuperan estas escritoras es, bueno, antes de pedir que el otro descubra nuestro punto G, creo que nos invitan a nosotras mismas a explorarnos, ¿no? A través, incluso siendo pudiendo ser eróticas con nosotras mismas, generándonos placer, la autogestión del placer, dice en un momento Daphne. Entonces me parece importante esto, ¿no? Cómo estas mujeres están rescatando y están subvirtiendo el orden de lo dado. Siempre se espera que el placer nos venga de un otro. Y en realidad acá también se está invitando a explorarnos y conocernos y a partir de ahí sí poder pedir. Y en tal caso no, digamos, quizás son tiempos de autogestión sexual. Exactamente. Y así como son autoras mujeres las que estamos hablando, hay una novela que se editó hace muy poco tiempo llamada Pulpa, escrita por la excelente escritora llamada Flor Canosa, en donde habla de un mundo distópico en el cual el placer, el dolor está prohibido, está vedado y es un delito. Y en el cual una persona decide empezar a descubrir esa relación, digamos, entre el placer y el dolor con su propio cuerpo. Pero no lo vamos a leer nosotros, sino que la misma Flor Canosa deja su audio en unos 4 o 5 minutos de lectura de su propia novela llamada Pulpa, aquí para La Buena Memoria. Las espinas triangulares de la Santa Rita se metieron en mi carne apenas tomé el primer fragmento de tallo seco e intenté tironearlo hacia mí. Cada espina se encuentra a una distancia de 10 centímetros entre sí, aproximadamente. 3 espinas en cada palma, 6 tajos palpitantes. La parte de adentro de mi cuerpo saliendo por primera vez y el fuego recorriendo la sangre. Miré mis manos y los puntos que mostraron su verdadera dimensión vertical cuando crispé las palmas y los hilos rojos deslizándose hacia las muñecas y la carne jugosa, la pulpa interna de mi persona apareciendo apetitosa. Sentí deseos de lamer mis propias palmas, pero desconocía si ese era el protocolo. Desconocía la presencia real del líquido viscoso en mis entrañas. Era una leyenda urbana. Sangrar y arder. Arder de dolor. El pinchazo que despertó todos mis sentidos y me puso alerta. Esto ardía y sangraba. La sangre manando, la pulpa vibrando. Palpitante, pulpatante. Cuando noté las espinas volví a cerrar las palmas sobre el tallo quebradizo. 4 marcas más que pusieron mis manos en un estado de adormecimiento, mientras mi vulva por primera vez se hinchaba y una corriente eléctrica me recorría el cuerpo. Me encerré en el baño y abrí la ducha para que el sonido del agua cubriese cualquiera de mis movimientos. Yo tenía 12 años y una curiosidad ancestral. Me miré las manos y volví a sentir el primer dolor, el del patio. Pero no era simplemente eso. No eran tan solo los alfileres clavados en las palmas. También dolía el interior de mi vientre como algo rompiéndose, como estallidos de una fruta. Entonces, sentada en el inodoro, percibía los pinchazos dentro y fuera. Las contracciones del útero pulverizando el óvulo, matándose a sí mismo. Mi cuerpo revelándose en manos y bajo vientre. Veía correr la sangre por la cara interna de mis muslos y aflojé la costra de los pinchazos en las palmas con el agua de la ducha hasta que la sangre volviese a brotar y los pinchazos resucitaron y tuve la necesidad imperiosa de chuparme los dedos. El sabor de la sangre era metálico. No había deleite en su consumo, no era como imaginé. Al menos no la sangre de mis manos. Probé con la sangre de mi vagina y ese sabor me resultó más agradable. Tomé el vaso que usaba la vieja para enjuagarse los dientes, supongo, y lo coloqué entre mis muslos. Así fue cayendo la sangre, con su consistencia espesa. Sangre bordó que pronto se volvía violeta y negra. Muy poca cantidad, apenas un sorbo. Esperé unos minutos hasta que se desprendió un coágulo y luego, en el momento en que un dolor agudo me traspasó el vientre, apreté mis palmas heridas contra la superficie del vaso y bebí mi menstruación de un solo trago, sin respirar, sin pensar en la consistencia de la sangre que en contacto con el oxígeno se volvía una cosa muerta. Y apenas terminé de beber la última gota, hice estallar el vaso a causa de la presión que le impuse y así, con los vidrios destrozándome los labios y la vulva hinchada restregada contra el borde helado de la bañadera sucia de la vieja, tuve mi primer orgasmo. Bueno, así escuchamos justamente a Flor y ahora nos gustaría introducir a otra autora también muy conocida del mundillo de la poesía erótica que se llama Ana Istarú. Vamos a leer una poesía de uno de sus libros más reconocidos, que recibió el premio latinoamericano Educa 1982, que se llama La estación de la fiebre. Ana nació en San José de Costa Rica en 1960, Actriz, periodista y escritora, su poesía está impregnada de erotismo, el sexo visto desde el punto de vista de la mujer. Se ha destacado como actriz y autora de obras de teatro, y su obra poética, que abarca 6 poemarios, ha sido recogida en antologías americanas y europeas. Como decíamos, vamos a leer un texto de su libro La estación de fiebre. Esta noche de desposada soy mi balcón, ventana soy, sin otro atuendo que el del amor. Y cuando el día golpee en el vidrio de mi ventana, he de vestirme con mi sábana de desposada. ¿Qué balcón soy? Para mostrar el paño blanco, tan blanco por la ventana, tras esta noche de desposada. Sin una sola nervadura de la amargura, sin alfileres púrpuras, sin una isla ni un algodón en que alojarse pueda el dolor. Que blanca y pura soy mi balcón. Adiós la sangre y su tiniebla. Que así desnuda y cubierta con mi sábana de desposada, yo estoy armada. Y por las calles de España y a mi América cansada voy para mostrar mi blanca tela, vagina blanca, blanco el amor. Porque esta noche de desposada soy mi balcón. Ábrete sexo como una flor que accede, descorre las aldabas de tu ermita, deja escapar al nadador transido. Desiste, no retengas sus frágiles cabriolas. Ábrete con arrojo, como un balcón que emerge y ostenta sobre el aire sus geranios. Desenfunda, oh poza de penumbra, tu misterio. No detenga su viaje al navegante. No importa que su adiós te hiera como cierzo, como rayo de hielo que en la pelvis aloja sus astillas. Ábrete sexo, hazte cascada, olvida tu tristeza, deja partir al niño que vive en tu entresueño. Abre galladamente tus cálidas compuertas a este copo de mieles, a este animal que tiembla como un jirón de viento, a este fruto rugoso que va a hundirse en la luz con arrebato, a buscar como un ciervo con los ojos cerrados, los pezones del aire, los 2 senos del día. Cual red que me retenga, donde un mástil como Ulises, donde un muro de algas pérfidas, que me corte este vuelo, que me imprima en la lengua otra sed, que no sea esta sed de tomarte con huracanes ciegos. No hay cuerda que me toque, no hay turbios arrecifes, soy un rayo perfecto, ardo en un girasol delirante de celo, la sangre se me escapa, tornado adolescente, una orquídea de oro te he de poner por sexo. No hay ríos maniatados, no hay sal, no hay torcedura que me lacere el paso. Voy a beber el mar que guardas retenido, a arrancarte la copa, el algodón de nieve de la leche de los lares, lentos linos, lúceros. Cubro tu cielo, tu espalda, tú entre mi espalda y el cielo. Mi clítoris destella en las barbas de la noche como un pétalo de lava, como un ojo tremendo al que ataca la dicha, al que el placer ataca y contraataca con zumos delicados, enfebrecidas salamandras. El útero olvida su suave domicilio, desata las cuerdas del espacio, varón que te recorre mi pubis, fuego y raso. Hoy llevo puesto mi vestido tierno y la casa está dorada como un jarrón de miel. Hoy, cuando el cielo ascendía de nuevo sobre mi árbol, he arrancado de un soplo el único pájaro que tenía. Cuando se alejaba, parecía que el alma se me llenaba de plumas. Y un solo pájaro atravesó la mañana. Debe de estar desangrándose en el tejado oscuro de tu casa. Esta mañana el único pájaro que me quedaba se ha roto hasta apagarse. Aurora que se desgarra. Esta mañana, cuando el sol sembraba de margaritas todos los rincones, tu puerta estaba cerrada. I touch. Estás escuchando Radio CB, la radio de ciencias económicas. La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Muy bien, ya se acerca el final. ¿Para qué voy a agregar la palabra que me dijiste recién, Nair? Porque a ver si la puedo poner acá. A la palabra, obviamente, ¿no? Ahí está. Se nos van ocurriendo ideas a medida que hacemos el programa, señora. Señora y señor. Sí, tenés ahí el micrófono, Juanito, ¿no? Sí. Ah, perfecto, muy bien. Tenés números del 1 al 23. 12. A ver, déjame que busco bien acá. 12. La palabra para la semana que viene, para el programa número 10 de La Buena Memoria, es naturaleza. Apa. Naturaleza. Bueno, hicimos uno de flores, pero no tiene mucho que ver. O sea, esto no, es pero otra cosa. Tenemos, ya se me están ocurriendo algunos. ¿Qué tipo de naturaleza, no, señora? Totalmente. Muy bien. Tenemos para delirar para rato. Sí, entonces lo voy a agregar también acá. Programa del 23 de julio. Vamos a hablar del programa número 10 de La Buena Memoria. Va a estar destinada a la naturaleza. Muy bien. Siendo ya 21 horas 56 minutos, vamos ya de a poco despidiéndonos de este nuevo programa de La Buena Memoria. Gracias, Juano, por estar del otro lado, como siempre, aquí en Radio CB, siempre dando las buenas ondas y también operando de manera buena. Si no, no estaríamos trabajando con él, obviamente, ¿no? La buena onda no se vive. Entonces, claro, sí. La buena onda no paga la luz, señora. La buena onda no se da de morfar. Exactamente. Bien. Mi nombre es Julián Marcel, me despido yo hasta la semana que viene, pero antes, como siempre, vamos a escuchar una canción más y un texto de, en este caso, de tu autoría, Nair. Así es. Así es, un texto en el cual el goce también es una resistencia, ¿no es cierto? Así es. Mi nombre es Julián Marcel, hasta la semana que viene, esto fue La Buena Memoria. El texto se llama Coger como acto político de resistencia. Para el cuerpo, con el cuerpo, desde el cuerpo y hasta el cuerpo. Antonin Artaud. Cuando uno, dos, tres o más cuerpos cogen, están resistiendo al gambismo como modo neoliberal de vida. ¿Se trata de resistencia? ¿Acaso no sobrevivimos al macrismo? Resistencia proviene del latín resistentia, del verbo resistiré, que significa mantenerse firme o resistir. Es un término que se aplica a la capacidad física que tiene un cuerpo de aguantar una fuerza de oposición por un tiempo determinado. Sea esta fuerza cualquier agente externo al cuerpo que intente impedir la finalización de esta labor. La razón gobernante impone un orden productivista, ajustador y expropiador de estados de ánimo. Quiere cuerpos no solo dóciles, sino además entristecidos y abatidos. El resultado es la dominación y el miedo inoculados en los cuerpos, cuerpos que se enferman, se empastillan y medicalizan para poder seguir. Hoy y siempre, coger es un acto político de resistencia. El encuentro real, el físico, el del cuerpo a cuerpo representa una resistencia mucho más potente que la del tipo virtual. Es el roce de la piel, es el sudor, las agarraderas, la fuerza del galope, lo que nos extasía de placer. Cuerpos deseantes y deseosos, gozosos, exultantes, representan hoy una experiencia vital y sexual con potencia amenazadora para el amarillismo imperante. El encuentro gozoso no produce ganancia ni valor, solo placer mientras y hasta que llegamos a aquel ansiado lugar orgásmico. El elixir es, pero no es solo acabar. Los cuerpos yacen, se tocan, se rozan y se buscan. Lengua, saliva, chupadas, brazos, abdomen, torso, mentón, codos, muslos, pliegues, pelos, boca, labios. El momento cúlmine es conocido como la petite mort en francés. La pequeña muerte refiere a la pérdida del estado de conciencia o desvanecimiento posorgásmico luego de la experiencia sexual. También están las que ríen, los que lloran, les que terminan en un profundo suspirar. Entonces, ¿acaso acabar es morir? Coger, garchar, follar, es vivir y morir al mismo tiempo. Cogemos y garchamos porque estamos vivos, porque hay energía vital dispuesta a gozar. Garchamos y cogemos porque deseamos. Y en ese instante, sí, también morimos para luego renacer en cuerpos más alegres, encendidos, enérgicos, dispuestos no solo a resistir, sino a crear experiencias que apuesten por más encuentros sexoafectivos. En definitiva, que regenera en vida ante tanta crueldad, temor y muerte. Entre tu piel y mi piel, yeah. Te veo toda a la luz del sol. Sexo como poder ocultar el sol, que es tu canción, yeah. Por eso.